Era ya noche cuando Jacob se levantó. Tomó a sus mujeres y a todos sus hijos y cruzó el vado de Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río e hizo pasar también todos sus bienes. Y Jacob quedó solo. Y de pronto alguien luchó con él. Y de pronto alguien luchó con él. Luchó, luchó con él hasta el alba. Viendo aquel que Jacob se le resistía, le golpeó con fuerza en la cadera y el fémur de Jacob se dislocó. En la lucha con aquel, suéltame. Ya viene la aurora. No, no te soltaré si no me bendices. No, no te soltaré. Preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jacob, respondió él. Jacob, respondió él. No te llamarás más Jacob. Apoyarás en Dios.